Se fue la muerte, el piano violento. La verdad. Fui la ilusión de tu vida. Dame un segundo. Un día, un segundo. Déjalo ya. Hoy me presento al pasado. No me puedo. Vaya, la peto. Mete un gol de ese segundo a Aloy con los míos. Cantamos todo el tema del conjunto. Sí, señor. Sí, al sexteto, sexteto. Arriba, arriba. Al final. Esa es la cosa. Rico ahí, rico ahí, cubano ahí. Esa es la cosa. Cuando tenía 20 años y aquella historia de amor se convirtió en algo extraño. María, no sé qué hacer si tú no quieres volver. Espero que tú comprendas que eso así no puede ser. María se me perdió entre las sombras oscuras, contando historias de amor y contemplando la luna. Espero que tú regreses para calmar mi dolor. María, vuelve pronto, por favor. Espero que tú regreses para calmar mi dolor. María, vuelve pronto, por favor. No importa, yo te espero. Y aquí me ves sentado noche y día, esperando que vuelva María. Y aquí me ves sentado noche y día, esperando que vuelva María. No acabo de dar con ella, ¿qué le pasa a mi y María? Y aquí me ves sentado noche y día, esperando que vuelva María. Cuando la encuentre sabré por qué se marchó aquel día, si solo le di cariño. Si la quiero, ¡ja! Ella lo sabe. Aquí me ves sentado noche y día. sabor de Cuba para Latinoamérica. Y aquí te espero.